Esto es un atentado a la humanidad. La berenjena, tu concurso podcast. Número 15. El rey del rutio. Bienvenidos a La Berenjena, el concurso para el nene y la nena. Hoy venimos cargaditos, así que tened mucho cuidadito. Antes de comenzar con el programa, tenemos un mensaje de Rafa. Rafa de cabreados.org y para que rime a Sereje. Escuchemos lo que este individuo dice en este momento que empieza su declive. Hola, muy buenas Álvaro, soy Rafa y me tienes, como siempre, muy cabreado. Vamos a ver, ¿qué es eso que has dicho en el último número de La Berenjena? Escuchemos. Porque aquí el único que va a dominar algo soy yo, ja, ja, ja, ja. Yo, el ser más perfecto, con permiso de Towanda. Y ni Rafa Osuna ni sus cabreitos conseguirán nada, ja, ja, ja, ja, ja. ¡Mierda! Ya lo he dicho. Pero da igual, porque hoy empieza su caída. Mi nuevo proyecto se llamará Hundir a Rafa. Y estáis todos invitados a participar en su destrucción como dominador. Así que invitando a la gente a participar en destruirme. Pero vamos a ver, chaval, ¿tú te crees que es tan sencillo lo de destruirme? Nada, nada. La gente no es tonta, la gente se da cuenta de la realidad. Te he vencido en La Berenjena. He conseguido dos veces el diploma de La Berenjena, una con otra gente y otra individualmente. En mi podcast Encabreados he conseguido engañarte a ti y a Towanda. Que engañarte a ti parecía fácil, engañar a Towanda no lo parecía tanto porque parece inteligente incluso. Y ahora sigues diciendo que tú vas a dominar el mundo y que además vas a acabar conmigo. Pues mira, voy a contarle a todo el mundo una realidad que seguro que no conocen. Ese mensaje que os he puesto, que dijo Álvaro en el número anterior de La Berenjena, que iba a acabar conmigo, si lo escucháis de atrás adelante, suena muy distinto. ¿Queréis ver qué es lo que decía realmente Álvaro escuchando su mensaje en orden inverso? Pobres estúpidos, acabaré con ellos. No le voy a dar ningún país a nadie. Pobres estúpidos, acabaré con ellos. No le voy a dar ningún país a nadie. Por si no lo habéis entendido, dice: pobres estúpidos, acabaré con ellos. No le pienso dar ningún país a nadie. Eso es lo que dice Álvaro Morala. Tal vez no se oía del todo bien, pero ha sido una labor tremenda el sacar realmente el audio del mensaje que dejó Álvaro. He tenido que invertir ese audio, quitar ruidos, pasar algunos filtros, y al final lo que se oía era eso. Vosotros mismos. Ahora veréis qué es lo que hacéis. Si seguís a Álvaro o me seguís a mí, el único dominador del mundo. Queridísimo amigo Rafa, creo que necesitas gafas. Por mucho que te empeñes, yo gano o tú pierdes. Queridos oyentes, Rafa os quiere engañar. Escuchemos el mensaje de verdad, porque está claro que os quiere manipular para así poderos esclavizar. Pero démosle otra vez la vuelta para escuchar la misiva cierta. Queridos amiguitos, la vida con Álvaro Morala es maravillosa. Queridos amiguitos, cuidado con Rafa, que es muy malo. Queridos amiguitos, los jardines con berenjenas son más bonitos. Queridos amiguitos, os invitamos a nuestro maravilloso paraíso. Ahora que ya ha quedado todo claro, podéis uniros a vuestro dominador amado, que por supuesto soy yo, Álvaro Morala, el más hermoso doncel en cualquier gala. Recuerda que yo ya tengo adeptos y tú, Rafa, solo lamentos. Lo siento, pequeñajo, la suerte está de mi lado. Si te gusta escuchar podcast, seguramente habrás pensado en hacer uno, ¿no es así? Pues anímate, es muy fácil. Y si no tienes ideas para podcast, yo te doy unas cuantas. Podcast de meteorología, salud, belleza, jardinería, teatro, televisión, electrónica, contactos, formación, manualidades, idiomas, medicina, arquitectura, coleccionismo... Música. El límite lo pones tú. Escucha podcast. Haz podcast. Dani, dimetú.com. Pasemos ahora a conocer al ganador del reto, que con su estómago ha ganado respeto. Pudiera ser que pudiera haber sido nuestra bruja querida, pero creo que se ha quedado en la línea de salida. Marquitos por primera vez lo ha intentado, pero lo sentimos, su resultado es claro. Y con un redoble de tambor, aquí tenemos al ganador. Como ya no queda más concursante, ha sido Luigi por descarte, que de forma clara y aplastante se ha llevado los votos con su arte. A Bruji Marquitos solo deciros que os espero, la preservación de la especie está en juego. Si queréis conservar vuestro pellejo, tendréis que ganar algún reto. Tomad ejemplo de Luigi el Eructador, porque hoy por hoy es el campeón. En breve tendrá su merecido diploma en cuanto encuentre una frase molona. Menuda mierda la última frase, de verdad, mis rimas son pa' cagarse. Pero no nos desviemos, perdona Luigi, te queremos. Pues eso, ¿por dónde estaba? Ah, por el Salón de la Fama. Allí estarás entre flores y laureles, aunque lo siento, todavía no hay mujeres. Esperemos que alguna se apunte al salón, y si no, os buscáis otra solución. Pero yo no digo nada sobre esta cuestión, no vaya a ser que me toque recoger el jabón. Buenas noches, compañero del campo, libre. Soy libre del país y del campo. Y del campo con mis compañeros, soy libre. Yo me quiero comprar una cabra. Siempre estoy pensándolo. Tengo tranquilo, todo pensado. Tranquilo, todo pensado. Todo. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en http://radioesperantia.blogspot.com. Pasando a la siguiente sección, hemos llegado a Se abre el telón. Y como la vida es para divertirse, es aquí donde os contaremos un chiste. Eso sí, mejor que nosotros lo vais a contar vosotros. Por eso os invitamos, y si os apetece, a enviarnos un MP3 de ese al correo alvaromorala@yahoo.es. Y otra vez no me sale la rima de después. Ahora vayamos al grano, que tenemos a Douglas Delgado, podcaster de suoficinamóvil.com y de Music, que mola un montón. Y que conste que lo del montón ha sido por no decir cojón, que significa lo mismo, pero no es tan fino. Y me importa un pepino, y hasta un pino, y si te pones una botella de fino, e incluso un diente canino. A lo que vamos, con el chiste os dejamos. Ok, se abre el telón, aparece una mona, se cierra el telón. Se abre el telón, aparece una mona, se cierra el telón. Se abre otra vez el telón y aparece una mona, se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón y aparece una mona y se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón y aparece una mona, se cierra el telón. Se abre el telón y aparece una mona, se cierra el telón. Se abre el telón y aparece una mona, se cierra el telón. Se abre el telón y aparece... Así como unas 50.000 veces. ¿Cómo se llama la obra? Puta mona magnesia. Con esto queda demostrado lo que le aflige a Douglas Delgado. Y es que no hay como una mona para que se te hinche la neurona. Sobre todo si es tan pesada como la de la historia contada. Gracias Douglas Delgado por el buen chiste enviado. Y a ti que estás escuchando, el tuyo estoy esperando. Mientras echamos a la monita, pongamos un poco de la guarapita. Que después de tanta rimilla estoy hasta la coronilla. Je suis tout Menos mal que estamos llegando al final, que mi neurona ya va fatal. Se me está secando el cerebro de tanto pensar como puede una frase rimar. Y es que uno no vale más que para dominar, que de eso sí que os voy a cansar. Las rimas se las dejo a los poetas, que yo después de esto necesito una siesta. Y os preguntaréis por qué tanto verso. Ahora os cuento de qué va esto. Como la semana pasada fue de eructos, esta vez vamos a ser un poco más cultos. Queremos ver vuestra parte sensible, y no me refiero a nada flexible. A ver si sois capaces de recitar un par de frases. Pero una condición. La segunda con la prima debe tener una rima. ¿No sabes de qué os hablo? Pues nada más que de un pareado. Que hacerse un poco el intelectual no está nada mal. Y para ejemplo, os podéis hartar con este podcast desde el principio hasta el final. Después de todo esto ya casi estoy sudando. Menos mal que el final se está acercando. ¿Creéis que esto es fácil? Pues coger un lápiz. Demostrar al mundo entero que funciona vuestro cerebro. Escribir dos versos en cualquier parte para luego poder grabarte. Y envíanos tu pareado, chaval, si la berenjena quieres ganar. A alvaromorala@yahoo.es. Todos los que quieras, uno, dos o tres. Y la semana que viene veremos y vuestras graciosas rimas escucharemos. Y por hoy aquí termina este podcast rima, que me ha quedado cojonudo y eso que no soy tuno. Me voy a mi piscina privada para que se os caiga la baba. Y con esto y un bizcocho, aquí va una rima con ocho. Esto es un atentado a la humanidad. Let's go.